desorden de letras que no atino a unirlas. Pero qué bien amados, ni trueno en la calma, ni nuevos decorados. Alguna musa de oficio que me escriba un verso, que verse del amor, siempre libre y nuevo. A cambio le confío mi mayor secreto y lo que es soñar y que duele lo ajeno. Qué desorden de letras que no atino a unirlas. Pero qué bien amados, nada tiene sentido, hasta el día del tropiezo, en el que le retienes el instante preciso para seguir tu corto camino, y ella sus días nuevos. Qué desorden de letras, pero qué bien amados. Eres espejo de agua, negación no negada. Con tinta me debato y encuentro mi destino. 15 batallas libradas más la de mañana. Si un triunfo reclamo, todas serían vanas. Qué desorden de letras que no atino a unirlas. Pero qué bien amados, perderse y encontrar caminos, querer y no hallado. Revuelve mi trastienda, curiosa amiga, eres paz que reclamo, la del arrabal, la del cerro en el llano, la del sendero extinto, de la extinguida mina, solo nunca contigo. Una sola cuna y todos acunados, nada que adecentar, que estriar de otro paso, que no hay yugo que imponer, que no es tiempo de arado, dolor que resbala, no agarras ni en recuerdo olvidado. Explosión curva al tiempo y nada ha pasado. Qué desorden de letras que no atino a unirlas, pero qué bien amados.